Sí, en principio recalcar que nosotros particularmente de manera personal y como secretaria de Estado o secretaria a cargo de la Secretaría de la Mujer, estoy totalmente de acuerdo con todas las condenas que hay con respecto a los vejámenes que han sufrido mujeres. En segundo término, me parece que estos diputados que hicieron un comunicado de prensa tienen un desconocimiento absoluto de lo que es la legislación vigente y de lo que es la institucionalidad en realidad. En principio, la Secretaría de la Mujer no tiene competencia para pedirle las renuncias a nadie. Sí lo tienen ellos desde el Poder Legislativo, que tranquilamente podrían redactar un proyecto pidiendo la intervención del municipio, si se quiere, y esa es la expresión. Pero me parece totalmente una hipocresía y una irresponsabilidad. Y unas ansias de protagonismo que no tienen nada que ver con lo que conllevan y contienen desde otros puntos de vista. Porque si vamos a lo que es el ámbito nacional, el actual presidente de la Nación, conductor de su espacio político, estuvo vinculado o por lo menos hubo informaciones que tenía vinculaciones con redes de trata y prostitución, por lo cual me parecería más que interesante que estos legisladores también pidieran explicaciones o abrieran o tuvieran la valentía, como lo tuvo Liliana Bratt en su momento, y el Movimiento de Derechos Humanos, de iniciar una investigación al respecto. Entonces me parece que hay que dejar de lado los protagonismos y la tapa de los diarios y ponernos a trabajar realmente en el tema.